¿ya? Luego les comento un poquito de los integrantes de esta camerata. Y bueno, vamos a hablar justo de la radio, de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Que 5 años después de fundada esta casa, en el año 1944, fue indispensable el que cuente con un medio directo de difusión cultural, y de ahí surgió la radio, evidentemente. Emisora que, sin realizar obra de propaganda comercial, tuviera la finalidad desinteresada de servir a la patria, a los oyentes, a todos quienes conformamos, ¿verdad?, la población de este país. Y todo esto es lo que realmente se debería hacer en general en las emisoras de nuestro país, pero bueno, no ocurre así. Bueno, pues así la concebía Benjamín Carrión, fundador de la máxima institución cultural de este país, cuando recordaba la instalación de la radio. Humberto Albornoz, alcalde de Quito, al donar terrenos municipales para la casa matriz, ¿verdad?, hizo constar en la escritura del 1 de junio del 45 que la Casa de la Cultura deberá instalar por su cuenta una radiodifusora. Así que este compromiso obligó a buscar las posibilidades que le hicieron realidad. Carrión celebró contrato con Richard Espinosa Palacios y Luigi Rota, personeros de la RCA Víctor, para instalar una radio que en principio pues trabajaría en onda corta, también internacional, y en onda larga local. La instalación y adecuación del estudio duró aproximadamente 1 año, tocándole a Pío Jaramillo Alvarado, presidente encargado y luego titular, el impulsar los trabajos. A comienzos del 49 salieron las emisiones de prueba. El 1 de mayo fue inaugurada oficialmente con asistencia de los ministros de Gobierno y Educación Pública. El presidente de la casa manifestó que la emisora, abro comillas, tenderá íntegramente a la divulgación de los valores que posee la nación ecuatoriana en todos los órdenes de la actividad humana. Se propondrá, por otra parte, con un alto sentido de responsabilidad, contribuir a elevar el nivel artístico, cultural de nuestro pueblo, sobre todo en el aspecto musical, sin echar de lado sus predilecciones por lo autóctono, cierro comillas. Bueno, y en eso se encuentra esta radio desde algún tiempo. Realmente es la primera radio pública cultural que existe en este país. Esperemos que pronto la tengamos en FM. Esto es un poco más bolero. La música es de Álvaro Carrillo. Los arreglos de un pianista muy bueno, ecuatoriano. Yo he trabajado con él también, me refiero a Gonzalo Cepeda, y que forma parte de esta camerata de la Casa de la Cultura. La voz es de Viviana González. Vamos.

no pintan a Cristo, ay, cómo no. Morena, morena la Magdalena, morena se me quedó. Bueno, pues el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y como les decía, salpicando de cositas referidas a esta emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta a las manifestaciones culturales, se destacó con programaciones como Calendario Histórico y la Cátedra de los Niños. También transmitió desde los templos quiteños, por ejemplo, la santificación de Mariana de Jesús. Para noviembre del 49, Humberto Proaño se fue a estudiar música en México, así que fue reemplazado por Francisco Alexander. Por poco tiempo, Carlos Carrión sustituyó al locutor Raúl López, que se especializó en sistemas audiovisuales en Estados Unidos. A su vuelta fue nombrado director. También Luis Ayora fue invitado por el Departamento de Estado para estudiar técnica y organización radiales. Esto era el año 1950. En septiembre del 52 se presentaron la declamadora argentina Lisa Marchef y la orquesta del músico lojano Daniel Armijos Carrasco. La programación diaria se publicaba en el 53 en el diario El Sol, año en que fue director Jorge Guerrero, quien anunció un espacio bisemanal de radioteatro selecto con Yapango, de Alfonso Cuesta y Cuesta, en adaptación de Edison Terán, y Selva en Llamas, de José de la Cuadra, adaptación también de Guerrero. Al año siguiente, la Casa de la Cultura adquirió el piano Wurlitzer a un precio excepcional, además de discos de música clásica en la Casa Ortiz de Quito. Bajo la dirección de Guerrero, los equipos menguaron su potencia, por lo que Benjamín Carrión anunció en el 61 que la radio contaría en el futuro con modernos equipos, a pesar del egreso económico que eso significaba. Poco después, Gabriel Garcés tomó la dirección. Es interesante saber los orígenes de las radios. En algunos programas ya he hablado al respecto, y me gusta hablar de esta casa de la cultura, ¿no? Porque es la casa de todos, tanto en los núcleos que están en diferentes provincias como aquí en la matriz. Este disco del que estamos sacando algunas canciones fue realizado hace poco, estoy mirando aquí la fecha, ¿verdad? En todo caso, bajo la dirección del presidente actual, Raúl Pérez Torres. ¿Y quién dirige el coro? Es Jorge Jaramillo Gálvez. Director de conjunto de cámara, Ricardo Sempertegui Valdivieso. Y directora de la camerata, Cecilia Tapia Samaniego. Vamos a escuchar un tango, un tangazo. A mí personalmente me gusta mucho este tango. Lo he oído interpretado por su propio autor, Astor Piazzolla. El arreglo, que han puesto aquí, Alarcón. Así que aquí está, Libertango. Thank you. pues esto era Libertango de Piazzolla, este programa especial dedicado a Camerata, al coro, al conjunto de cámara de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto hablando sobre esta radio, ¿verdad? En el año 1963 se había gestionado la adquisición a la Casa Philips de equipos de 10 kilovatios para onda corta. ¿Y saben cuánto costaba? Bueno, pues $34,000, incluyendo un link para FM. Y FM, que bueno, que hasta ahora, ya lo dije antes, ojalá que en algún momento tengamos frecuencia modulada. En febrero del 64 se interrumpieron las emisiones. El diario El Comercio del 3 de septiembre de ese año publicó que la casa tenía radiodifusoras en Quito, Guayaquil y Cuenca. En su última administración, Benjamín Carrión comisionó a Luis Verde Soto, Manuel Mantilla, Humberto Pérez, Eduardo Borja y Claudio Aizaga, para que reorganicen la radio. La comisión solo consiguió comprar un terreno para instalar los transmisores y terminar el local para los equipos. El presidente, al señalar el déficit económico que aquejaba la casa en el 57, declaró: infortunadamente, los pocos recursos del presupuesto institucional no nos ha permitido adquirir nuevos equipos para aumentar el poder de salida de nuestra emisora, ni para proveernos de todos los implementos indispensables para la modernización y buen servicio. Bueno, pues esto nos trae eso a este momento, ¿verdad? Este déficit también económico que está pasando la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que esperemos en algún momento se acabe de solucionar, ¿verdad? Esto es Poncho Verde, Leña Verde, es una tonada, la voz de Marco Villota, letra y música de Carlos Armando Hidrobo, letra, adaptación de Jorge Enrique Adún, música Luis Alberto Valencia, y los arreglos del pianista que conforma aquí el conjunto de cámara, Gonzalo Cepeda. Viejo, ay, ay, ay, en la tienda el nuevo está. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la tienda el nuevo está. Ponchito color verde, ponchito de esperanza. Ponchito color verde, ponchito de esperanza. Ay, ay, ay, este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, la tienda el nuevo está. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la tienda el nuevo está. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la tienda el nuevo está. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la tienda el nuevo está. Me notarán tal vez, viejo poncho servicial. Me notarán tal vez, viejo poncho servicial, ay, ay, ay. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la tienda el nuevo está. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la tienda el nuevo está. Guambra mía, cuando muere en el poco me has de enterrar. Guambra mía, cuando muere en el poco me has de enterrar. Cuando hagas las tortillas, ponte a chiporme a llorar. Y cuando hagas las tortillas, ponte a chiporme a llorar. Y si alguno te pregunta, Juanbrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, pregunta, Juanbrita, ¿por qué lloráis? Del si la leña está verde y el humo me hace llorar. Del si la leña está verde y el humo me hace llorar. Mía, cuando muere en el fuego me has de enterrar. Guambra mía, cuando muere en el fuego me has de enterrar. Y cuando hagas las tortillas, ponte allí por mí a llorar. Y cuando hagas las tortillas, ponte allí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, Juanbrita, ¿por qué lloráis? Y si alguno te pregunta, Juanbrita, ¿por qué lloráis? Decir la leña está verde y el humo me hace llorar. Decir la leña está verde y el humo me hace llorar. Nos vamos a una pausa. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. El cantautor colombiano de baladas pop, Santiago Cruz, se presentará el próximo 18 de julio a las 20 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. El artista interpretará canciones de sus discos anteriores junto a temas de su última producción titulada Equilibrio. Santiago Cruz ha recibido en Colombia varios discos de oro y platino por sus ventas y en Venezuela recibió su primer disco de oro internacional. En mayo de 2011 fue el gran ganador de los premios Nuestra Tierra en su país. Internacionales. Buenos Aires. La Semana Negra de Gijón, el festival de novela policial más destacado de la lengua española, continuará hasta el próximo 19 de julio en esa ciudad española. Participarán más de 120 escritores de todo el mundo para presentar sus más novedosas producciones, reivindicar el género y cuestionar algunas de las facetas más oscuras de la sociedad contemporánea. De Latinoamérica participarán figuras como la escritora y poeta nicaragüense Yoconda Belli, el escritor chileno Luis Sepúlveda y los narradores argentinos Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, entre otros. En esta edición el festival ya no se centra solo en lo policial, sino que extiende sus intereses al cómic, la novela histórica, la ciencia ficción y la poesía. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Los Hijos del Bolero. Para fines de noviembre del año 1959, la Casa de la Cultura auspició el Festival de la Radio, que se realizó en cadena con 37 estaciones. Es posible que por razones económicas desapareciera el elenco de radioteatro que solo renació bajo la dirección de Humberto Pérez Estrella. Esto era en el año 1971. Con René Torres, Ana María Isa, Hugo López, Antonio Ordóñez, que como sabemos sigue pues haciendo teatro, ¿no? Teatro ensayo se llama. el grupo que él dirige, Hernán Ceballos, Cristel Rex, Villasís y Nelson Villagómez, y el sonomontaje de Patricio Vaquero, con la colaboración de Jorge Labusí y el recordado Álvaro Sanfélix, ¿verdad? Se grabaron libretos que obtuvieron para Pérez Estrella premios internacionales, por ejemplo, Conferencia en la Luna, con el Molino de Bronce de Radio Nederland, Holanda, y el fabuloso Río de las Amazonas, merecedor del Premio Español Ondas 1969. Para 1964, y a través de Radio Nacional, se transmitió el primer concurso de intérpretes y ejecutantes de música popular, con estudiantinas, tríos, dúos, cantantes, profesionales y aficionados, bandas y humoristas, realizado el 10 de agosto en el Coliseo. La potencia siguió restringida hasta que se contrataron equipos de 10 kilovatios. Esto fue en el año 70. El año anterior, Pérez Estrella comenzó a gestionar el cambio de frecuencia, lo que se consiguió en el 78 cuando Nelson Villagómez dirigía la emisora. Y bueno, en el 68 el presidente Luis Verde Soto Salgado declaró fundamental la instalación de la radio, cuyos equipos permanecieron 2 años, nada menos, en la aduana de Guayaquil. Cuando llegaron a Quito estuvieron 2 meses todavía en Chimbacalle. Y finalmente reposaron en los potreros de la propia casa, por lo que la Phyllis se negó, creyendo que el clima tropical había deteriorado el equipo, pero terminó aceptando hacer la instalación. Qué cosa, ¿no? Qué poca importancia a un medio de comunicación y a los equipos. Increíble. Eso ha sido histórico, parece. Vamos a escuchar Tema del Nuevo Día. Es interesante comentarles que esta es una composición de Yamil Erazo. Yamil Erazo es integrante de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un flautista maravilloso, también me ha acompañado en algunos conciertos. Bueno, pues aquí está, Tema del Nuevo Día, con Yamil Erazo. Thank you. Estupenda esta composición de Yamil Erazo, este flautista ecuatoriano. Estupendo también que tenemos aquí en nuestro país. El 16 de marzo del 68 también se suspendieron temporalmente las audiciones para instalar los nuevos equipos. Tanto Verde Soto como Guayasamín impulsaron la rehabilitación de las ondas corta y media, mientras el primero de ellos canceló en mayo del 69 al director Gabriel Garcés. En octubre comenzaron las emisiones de prueba y el 15 de noviembre del 68, bueno, recordemos 15 de noviembre, una fecha fatídica para el país, ¿no? Masacre en Guayaquil. Y recuerdo a su escritor, un libro maravilloso, Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Las cruces sobre el agua, exactamente, así es. Y bueno, pues el 15 de noviembre del 68 se inauguró el equipo de onda corta con asistencia del presidente Velasco Ibarra. Para febrero del año siguiente entró en servicio de lo de onda local. La embajada británica donó una colección estupenda de discos con música clásica, ¿verdad?, de compositores ingleses. Pero por falta de mantenimiento, el equipo de onda corta dejó de funcionar en el año 1972. ¡Qué cosa! ¡Qué desastre todo!, ¿no? Se lo deja, no importa. Hasta que dos años después, el coronel Fausto Bayas, encargado de la presidencia, adquirió repuestos por 400.000 sucres y las emisiones volvieron al aire. En total costó 1.000.000 de sucres el que funcionara la onda corta con 10 kilovatios, onda local con 1 y la frecuencia modulada. Yo la verdad no sé por qué después desapareció frecuencia modulada. Una lástima, ¿verdad? En esta nueva etapa se instalaron los transmisores en Puengasí, sacándolos de una casucha del Ichimbía, donde un eucalipto servía de antena. ¡Qué cosa loca! La programación se amplió con la transmisión de los actos culturales que se realizaban en esta casa. Formación esporádica de elencos de radioteatro con grupos teatrales, por supuesto, espacios de extensión cultural con la Universidad Central y noticieros con enlaces de Radio Moscú, la BBC de Londres, la BOA, esto es de Estados Unidos si no me equivoco, y Radio Habana. Consiguieron numerosa audiencia. 28 obras de teatro nacional seleccionadas por Ricardo Descalzi y adaptadas por Pérez Estrella fueron anunciadas en el 70, año en que Narciso Lema produjo para UCIS los programas en quichua llamado Ñaupacman, que quiere decir adelante, y Shimikuna Noticias, que la emisora transmitió. Las emisiones captadas en Finlandia hicieron que la Universidad de Turku designara a ciertos programas como la mejor manera de aprender español. Tres años más tarde, en marzo del 75, se anunció la adquisición de nuevos equipos para la onda media. Galo René Pérez, presidente de la institución entre el 75 y el 79, pues expresaba dentro de su informe de trabajo, abriendo comillas ahorita, y a todo eso deberían agregarse programas culturales de nuestra radiodifusora, cuyos equipos y adecuaciones hemos mejorado con una inversión que pasa del 500.000 de sucres, significativo dentro de nuestra precariedad presupuestaria. Cierro comillas. Vamos a escuchar, esto es un albazo, ¿verdad?, de Terciopelo Negro, texto y música de Jorge Araujo Chiriboga y arreglo de este maravilloso compositor ecuatoriano que ahora está viviendo en Guayaquil, Gerardo Guevara. Yeah. pareciste, a la samarita, a la pobreta, te pareciste. Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo diste. Continuamos con estas canciones de esos tres discos que sacaron hace no mucho aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo la dirección, bueno, bajo la presidencia de Raúl Pérez Torres, que realmente ha hecho un trabajo interesante, no solo en esto, sino en general en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es, digamos ahora, un espacio totalmente abierto para todos. Volvemos al año 1973. Por pocos meses fue director el poeta Francisco Granizo Rivadeneira. Tensiones internas, limitadísimo presupuesto, como hasta ahora, y falta de interés por parte de la presidencia hicieron que se emitieran audiciones sin importancia. Nelson Villagómez estuvo al frente de la dirección desde el 74 al 79. Durante la administración consiguió de la dirección de frecuencias el cambio de 1430 a 840 kilociclos. Adquirió toda la obra de Beethoven en discos gramofón. Inició la serie El Archivo de la Palabra para registrar la voz de nuestros intelectuales más destacados y también consiguió una distribución más adecuada de los estudios en el edificio nuevo. En enero 81 la dirigió Marco Vinicio Escalante. El 12 de mayo del 70, Edmundo Rivadeneira firmó la adquisición de equipos de 25 kilovatios en homenaje al 32º aniversario de la emisora. En el 85, el personal estaba compuesto por Ruth de Llanes, Ketty Aymar, Patricia Robalino, Piedad, y Patricia todavía sigue, ¿no? Piedad Chungandro, Luis Daza, José Velázquez, Marco Vinicio Escalante, Carlos Montúfar, Fausto Cobos, Galo Jácome, Milton Jácome y Marco Vázquez. Yo creo que es importante nombrar a todas estas personas que hicieron, pues, de la radio en su momento, sobre todo, algo importante. Vamos a escuchar con la Camerata de la Casa de la Cultura esto, El Árbol del Olvido, ¿verdad? El Árbol del Olvido, de Alberto Ginastera, argentino, el arreglo de Borrero. Thank you. Vamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. Y bueno, ha sido un especial dedicado a este trabajo discográfico realizado por el conjunto de cámara, por la Camerata y el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por su atención. No está por demás decir, bueno, pues este trabajo es estupendo. Desde aquí, desde estos micrófonos, felicitación a los compañeros. Terminamos con un albazo, Taita Salasaca. Es un instrumental de esto es la música de Benjamín Aguilera y los arreglos nuevamente del pianista Gonzalo Cepeda. No dejo esto sin decirles que en homenaje al primer musicólogo ecuatoriano, la emisora, esta emisora fue bautizada con el nombre de Segundo Luis Moreno, y esto poca gente lo sabe. Muchísimas gracias y que lo pasen bien. Thank you.